buenas tardes a todos y todas, muchas gracias por venir. Hoy vamos a dar una charla que tiene por título ¿Qué está pasando en Siria? El fraude de las primaveras árabes y su relación con la crisis. Los compañeros Tamer Sarkis y Maníbal Sarkis son los que van a dar la charla. Os vamos a decir también que después de la charla habrá un turno preguntas y también que apaguéis por favor los teléfonos móviles para no interrumpir la charla. Yo no voy a dejarles a ellos hablar de Siria y voy a hacer una reflexión pequeña, pues me han pedido que presente. Estamos muy contentos realmente por la celebración de esta charla, aunque también tenemos que decir que esta charla llega tarde en el sentido de que llega 2 años después, o aproximadamente tampoco sé, de que arrasase la OTAN Libia y ahora lo están intentando con Siria. En este sentido, aunque cada vez es más difícil sostener evidentemente la imagen de lo de las primaveras árabes, de los rebeldes, de un movimiento revolucionario en favor del pueblo y demás, pero aunque cada vez es más difícil de mantenerlo y cada vez salen más artículos, por ejemplo, en Rebelión o en otros medios lamentándose de las medidas reaccionarias que se están tomando en Libia o que se llevan a cabo en los lugares a los que llegan los rebeldes sirios o demás, es importante decir que el deber de un movimiento revolucionario o de la gente honesta, de un movimiento de la gente que está contra la guerra, es evidentemente articularse en frentes que se antepongan a los intereses del imperialismo y que no vayan detrás, no que se lamenten de los hechos después, sino que se antepongan a lo que él va a hacer para saberle dar una respuesta y saberle bloquear, saberse unir y saber decir no a la guerra y no a la OTAN en el momento que hay que decirlo y no ahora, cuando realmente esta charla pues poco aporta ante la desinformación y el bloqueo y todas las mentiras que han habido. En ese sentido, pues es importante decir, yo lo digo a nivel individual, que el bloqueo fundamental que ha habido y que ha utilizado el imperialismo y que han utilizado la OTAN y todos sus agentes para impedir que se formara un bloque fuerte y férreo en contra de la OTAN y por la soberanía de los pueblos como consignas básicas, ha sido fundamental el papel de la izquierda, mal llamada izquierda, de la socialdemocracia y del oportunismo que ha suscrito durante mucho tiempo las tesis del imperialismo, de bombardeos falsos, luego ni siquiera se han desdicho de ello, etcétera, etcétera. Han seguido manteniendo estas tesis de revolucionarios, finalmente pues esto es lo que nos encontramos. Pues no quiero decir más que esta charla sirva para aportar un poco más de conocimiento a la situación de Siria y para fomentar la solidaridad entre los pueblos y entre los trabajadores de los pueblos, que es al final lo importante. Y ya les dejo paso. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí en esta ocasión. Y había unos estudiantes en Alepo, bueno, estudiantes como la mayoría de vosotros, que no van a poder estar ni aquí ni en ningún sitio porque están muertos. Ahora, como cosa de 3 semanas, les pegaron un bombazo tremendo. De un plumazo ya eran 86 muertos y más de 200 heridos. Al cabo de los días, pues bastantes de los heridos han pasado a ser muertos. Y en Barcelona, por ejemplo, a través de las pantallas en los metros de Convergència y Unió del municipio, con mucha mano catarí, porque hay que recordar que en España gran parte del IBEX 35 y del capital bursátil pues depende de inversiones y de acciones exteriores y lo que se llaman las petromonarquías y no Arabia Saudí, porque Arabia Saudí ha optado más por un rentismo a partir del petróleo, pero sí Qatar está invirtiendo fuerte y quien paga manda y bueno, y son la voz de sus amos, los medios de comunicación, decían con toda la barra que no estaba clara la autoría, se acusaban entre sí el Estado y el Ejército Libre Sirio. Y claro, o sea, es que por lo visto el Estado sirio, por muy malo que sea, es tan idiota que la propia inversión gigantesca que ha hecho en educación universitaria luego les va soltando bombazos y va demoliendo los edificios. Era un día en el que había especial concurrencia estudiantil porque eran exámenes del primer cuatrimestre y bueno, decía Marx que la fuerza productiva más valiosa en realidad son los seres humanos como fuerza de trabajo. Y en ese sentido, bueno, pues van por todo, o sea, no solo por la educación, por la formación de las personas, pero también ingenieros, médicos, técnicos, pues son víctimas en lo que es un intento que no se explica desde una lógica de guerra civil, sino desde una lógica de diezmar las fuerzas de resistencia de un país y de barrer el terreno para que los que tengan que venir después pues lo tengan fácil, o incluso la población se rinda y se ponga de rodillas y diga: mira, si nos estáis sometiendo a este chantaje y nos estáis masacrando así, pues en un momento dado que haya el cambio que tenga que haber, que venga quien tenga que venir, pero nosotros no aguantamos más. Entonces el Ejército Libre de Siria, responsable de todo esto y de muchísimo más, porque es el ataque a todo tipo de infraestructuras, gaseoductos, oleoductos, envenenamiento de pozos de agua, quema de campos. Siria es un país con mucha autosuficiencia alimenticia y bueno, están intentando también pues doblegarlo en ese sentido para los mercados exteriores, pues entrar a hacer negocio también, igual que Gaddafi en su momento se opuso a Monsanto y a todos los intentos de Rockefeller y de las transgénicas por entrar a plantar pues cultivos de maíz o de soja para biocombustibles y renovables, y etcétera, y él dijo que no, que la tierra de África era para los africanos y para intentar superar el problema de hambre, y ha acabado donde ha acabado. El Ejército Libre de Siria es un bluff, es una fantasmada, o sea, no está el ejército. Salen unos señores afincados en Turquía, en Francia o en Gran Bretaña, con bueno, una serie de uniformes y de historias con la bandera de lo que era la colonia francesa, con sus galones, con sus charreteras, con sus historias, y dan la impresión de ser un ejército, pero un ejército, desde la definición científico-social, digamos, es un aparato militar que defiende los intereses de una clase o de unas clases, o al menos de una fracción dentro de una nación. Y es que no defienden los intereses de ninguna fracción dentro de la nación. O sea, son intereses exteriores, imperialistas, por entrar, por superar su crisis de rentabilidad que les viene dada por su imposibilidad de invertir rentablemente para la exportación de capitales, porque por cada punto de ganancia que los Estados Unidos obtienen tienen que invertir 4 puntos, entonces tienen que conseguir condiciones políticas mucho más favorables para que esa labor imperialista típica de exportación de capitales sí que la puedan realizar con normalidad y les salga a cuenta, porque si no, con China no pueden competir. O sea, la tecnología china se está exportando hasta Japón, que es como el paradigma de los padres de la tecnología. En África, China, no porque los chinos sean muy buenos, sino porque pueden hacerlo, tienen unas perspectivas de desarrollo que, aunque sea por intereses propios, como pueden mercadear, digamos, van desarrollando las infraestructuras de países africanos con los que quieren desarrollar pues traslado de fuerza de trabajo, traslado de mercancías, carreteras, infraestructuras, vías de comunicación. Estados Unidos en estos momentos regresa al neocolonialismo puramente militar, que consiste en extraer pura y simplemente, o sea, en extraer recursos, en extraer capital circulante, en extraer tributos y pagos fiscales por parte de la población a través de sus fondos de inversión que manejan las empresas, que cobran a precio de oro cualquier factura, cualquier cosa, y a eso luego le llaman crisis, porque es la única manera que tienen de que las plusvalías vayan hacia el vértice de la pirámide, y para eso se tienen que cargar el sistema de gobierno sirio, donde, a pesar de ser, por ejemplo, el agua bastante más escasa que en España y con una política de coacción por parte de Turquía tremenda, que recanaliza el agua de los ríos y cierra los pasos de forma que en Siria el agua sea escasa, pero aún así son precios simbólicos y es que no lo pueden consentir. La industria farmacéutica internacional y centroeuropea o suiza o alemana no puede consentir que en Siria el 70% del consumo de medicamentos, incluso de abastecimiento regional exterior, sea autosustentado. Es como un vampiro al que se le van agotando los sectores porque chupa, a partir de cierto momento la curva de la tasa de ganancia empieza a descender, tienen que saltar a otro sector y a otro sector y a otro sector, y ahora la farmacológica pues también está interesada en eso. Entonces, en este sentido hay un trasfondo, se hace mucho hincapié en el trasfondo geoestratégico, pero el trasfondo de política económica pues está allí. Hay un señor que se llama Brzezinski, que fue asesor de Jimmy Carter y estuvo con la trilateral y con Rockefeller. Ahora es asesor de Barack Obama en la sombra. Y dijo que con respecto de Israel, Estados Unidos no podía, aunque por supuesto tiene que apoyar a Israel y tiene que defenderlo y tiene que hacer que se sustente en el tiempo, no podía ya, con la crisis que tienen los estadounidenses, estar dando como a un pozo sin fondo, tirando dólares y tirando dólares y tirando dólares, cuando saben que es cuestión de tiempo, que si se lo toman como una cuestión de que Israel resista como una especie de asedio numantino, al final caerá. Que había que adoptar otra estrategia, y la estrategia alternativa era meter como un caballo de Troya político para hacer más migas con los países árabes, cambiar sus sistemas de gobierno y de rebote dar un contrafuerte, dar un sustento a Israel. Entonces también Hillary Clinton, con su doctrina de lucto Warsasia, ve que lucto Warsasia, miremos hacia Asia, ven que los Estados Unidos cae, que no solo la hegemonía económica la va perdiendo con respecto a la competencia de las potencias de vanguardia de todo lo que es el mundo emergente, sino que también la hegemonía política, cada vez hay más países que se dejan de ser satélites suyos y se les van de la órbita. Por ejemplo, en América Latina, la desobediencia respecto del llamado Fondo Monetario Internacional, que no es internacional, que es de Estados Unidos, que es un organismo de los Estados Unidos, para arrebañar plusvalías en concepto de contribución, o sea, en concepto financiero, que ya no es el concepto de la época de Marx directamente, desde la producción de mercancías, el concepto actual, pues es este, es el capital financiero saqueando en concepto de imponer la deuda externa. Es que no sé, por ejemplo, Siria no tiene, se la querrían meter, pero en América Latina hay muchos países que lo que es la parte ilegítima, que en derecho internacional se llama parte ilegítima de la deuda, no, se han salido de ahí, no la han aceptado, y van perdiendo de ahí, ven que la gallina de los huevos de oro se les fue, que ya no es la mina, no es el patio trasero de ellos más, y la doctrina Monroe se convierte en boca de Hillary Clinton en una especie de revival que ya no es doctrina Monroe, América para los americanos, es el mundo para los americanos, y el nuevo intento de América Latina, pues se convierte el mundo árabe. Simón Pérez tenía un plan que consistía en crear una confederación comercial árabo-israelí en la que, por supuesto, la hegemonía correspondiera a Israel y por la ley de los intercambios desiguales, los países árabes exportaran a Israel productos con menos valor añadido, Israel exportara productos con más valor añadido, de forma que saliera beneficiado. Pero claro, para eso también tienen que poner en los países árabes y en el mundo árabe musulmán gobiernos que sean propicios a eso. En ese sentido, la hermandad musulmana, por su propia ideología abstencionista, totalmente representan clases totalmente pasivas en lo económico, porque para ellos todo es pecado, todo es impío, incluso cobrar una tasa de interés a las inversiones extranjeras no se puede ya decir ni que vendan el país. Es que directamente lo regalan, y claro, si con el cuento de que todo es crematística pecaminosa y el crecimiento y el interés y tal y cual, no lo haces tú, pero entonces lo hace el imperialismo, y es que el beneficio al 100% es para ellos, y eso es lo que esperan, poner gobiernos cuyo paradigma son los hermanos musulmanes, ya creados desde los años 20 por Gran Bretaña, por los servicios secretos y por una serie de académicos, científicos, sociales, sociólogos, antropólogos como E.H. Lawrence o Arnold Toynbee, que tienen teorías cíclicas respecto de, bueno, las culturas en declive y las culturas en ascenso, pero que si una cultura, ellos dicen, ya lo dicen en los años 20, la cultura o la civilización occidental está en declive, pero domesticando y utilizando las civilizaciones en ascenso puede llegar a cierto sincretismo convivencial, pero entonces indirectamente llegar a dominar. Entonces los hermanos musulmanes, desde su creación, tienen la vocación de sumir en un, no solo en un atraso económico y en un abstencionismo que propicie que sean las fuerzas exteriores imperialistas las que hagan todo el trabajo y se lleven todo el beneficio. En Egipto mismo, pues decenas de miles de empresas de patentes egipcias, desde que están los hermanos musulmanes en el poder, han cerrado, porque no hay ningún tipo de apoyo. O sea, simplemente que lo haga... Es la equivalencia como aquí cuando el franquismo, la ideología nacional católica, por ejemplo, que era una especie de chauvinismo como idealista, de basarse en decir, no, nosotros somos de otra pasta, el free interés, el cálculo es propio de los protestantes, ¿qué tal? Nosotros estamos como más allá de este mundano, de esta bajeza material y tal, pero ¿qué pasa? Que a partir de 1949 la economía española estaba totalmente financiarizada, porque esa ideología supuestamente purista de lo que llaman los hermanos musulmanes la economía moral islámica, en el fondo, vale, entonces lo hacen los otros. En España era igual, la idea de que inventen ellos, pero en el 49 ya está España en el precedente, en el FMI, en el precedente del Banco Mundial, que es el banco exterior de crédito al comercio y de crédito a la inversión. Y bueno, es que ahora es lo mismo, o sea, simplemente intentar poner gente, bueno, como en Egipto, por ejemplo, todo el Israel tiene asegurado los oleoductos a precio muchísimo más económico para Israel que los precios del mercado internacional, el agua, otra razón para intentar propiciar la subida al poder político de los hermanos musulmanes en el mundo árabe, que por su propia esencia religiosa confesionalista tienen larvada la semilla del enfrentamiento. O sea, eso va por 100.000 tonterías puntillosas de lectura del Corán, cualquier historia ya va hacia el sectarismo y va hacia el confrontacionismo. Entonces, aunque se diga una hermandad, ya en lo poco que llevan siendo hegemónicos en esos países, ya han surgido escisiones y han surgido enfrentamientos porque van a la división. El divisionismo al imperialismo es lo que más les interesa para dominar mejor. Y en ese sentido el panarabismo pues era su bestia negra, porque el panarabismo tiene un proyecto unificador y un proyecto de que, independientemente de tu origen étnico, de tu origen confesional o de tu origen de culto, pues una persona pueda llegar a estudiar y, como fuerza productiva humana, que según Marx es la más valiosa y tiene razón, pueda llegar a aportar al país y al desarrollo de la nación, pues según... Evidentemente que habrá limitaciones según factores de clase y no son sociedades igualitarias tampoco y habrá restricciones y todo lo que quieras, pero es que directamente con la idea de los hermanos musulmanes, depende del origen que tengas, es que ya no quieren, bueno, repito, bombas en las universidades, atacan selectivamente las escuelas. En Siria hay centenares de miles de cristianos ya en el exilio, que han tenido que irse al Líbano, que se van a países occidentales que supuestamente hacen de hermanas de la caridad diciendo, bueno, venid, Dinamarca, países escandinavos, Francia, Sarkozy en su momento, nosotros acogemos a los cristianos, aquí tenéis vuestra patria, claro, porque lo que les interesa es que se vayan de los países árabes y hacer estados confesionales que justifiquen que Israel sea un estado judaico, con la idea de que, bueno, los otros también son estados confesionales y de que hay unas restricciones al estudio y a la formación según origen, que es una especie de sociedad de neocastas, que es un auténtico impedimento es un auténtico impedimento y traba en las ruedas del desarrollo. Entonces, bueno, en ese sentido, es interesante ver cómo están haciendo eso, o sea, cómo están prostituyendo la idea de tanto la idea de guerra civil, que no es tal, como la idea de la teoría de siempre como de pueblo entre dos fuegos, como si el pueblo sirio estuviera entre dos bandos y pobre pueblo que solo anhela la paz, pero hay unos criminales y otros criminales que por intereses sectoriales suyos se están pegando de bombazos y de tiros entre sí, y la idea como de que el pueblo lo sufre, pero en realidad eso me parece como una teoría tan benévola y tan pacifista y tan humanitarista y tal, es tramposa, es mentira, porque no hay dos bandos interiores, es un país que está siendo atacado por todos estos intereses que he intentado explicar, y no es que haya dos bandos, es que el pueblo y el país sirio es un bando. Entonces es tramposo, es como tramposa la idea de oposición, como la idea de la oposición armada, que es oposición porque se supone que el gobierno sirio sería autoritario y sería dictatorial, y entonces a la gente que quiere profesar la oposición de ideas no le ha quedado más remedio que coger las armas. Pues eso no es verdad. Eso no es verdad. Hay oposición, recientemente ha habido elecciones, se ha presentado la oposición a las elecciones, han sacado los votos que han sacado un diputado, el Partido Socialista Nacional Sirio, en el cual yo he estado en su staff, por ejemplo, de libros en la Feria Internacional, en la Feria Internacional del Libro de Damasco, no están en el gobierno, no forman parte del BAS, porque el Partido Socialista Nacional Sirio está confrontado al BAS en una de las columnas vertebrales de su ideología, que es el panarabismo, no son panarabistas, y tienen su revista, tienen su órgano de prensa, su órgano de difusión, hacen sus mítines, se presentan a elecciones, y bueno, y es que, no, es que una cosa es la oposición y otra cosa es la mal llamada oposición, que tiene una base, exterior al 95%, y el 5% restante, vale, que sí que tiene cierto, muy poco arraigo popular, pero no se puede decir que no lo tenga en absoluto, sí que tiene algún arraigo popular, pero ¿en qué condiciones tiene ese arraigo popular? Si ellos han saboteado las carreteras, las han diezmado, han quebrado las vías de comunicación, han quemado campos de cultivo, con el objeto de que el valor, cuanto más tiempo de trabajo y más esfuerzo cuesta transportar una mercancía, en este caso la comida, más cara se vuelve. Encima intentan tener el patrimonio mafioso de manejar alimentos y de manejar partidas. La gente tiene hambre, le dicen, tú te enrolas en el Ejército Libre o tu familia como mínimo va a pasar hambre, y si no, incluso te vamos a fusilar. Pues hay gente que se enrola, En Andalucía también, Queipo de Llano, cuando el terror de los llamados insurrectos militares, también les decía a los andaluces, poneos el salvavidas azul de Falange, porque es la única manera de sobrevivir. Y había gente que lamentablemente pues, se tenía que poner el salvavidas azul. Luego todos los lumpenes del lumpenproletariado, que erróneamente fue excarcelado por medio de una amnistía general que dio el gobierno sirio, que luego dicen que es una dictadura, y no es ninguna dictadura. Si fuera una dictadura no habrían llegado al punto que han llegado. Y bueno, previamente adoctrinados por los hermanos, fuertemente por los hermanos musulmanes, empuñaron el arma. Y luego la base que dicen como muy románticamente de los oficiales que son desertores del ejército, bueno, vaya desertores, porque es la misma gente que era de líneas reaccionarias dentro del mismo BAS, porque el BAS es un frente amplio policlasista donde hay lucha de clases y hay enfrentamiento, y hay un polo proletario y un polo pequeño burgués, pero también hay burguesía militar y burguesía burocrático-militar metida, y se frotaban las manos y sacaban la panza pensando en el negocio que podían hacer cuando desde el propio gobierno se iniciaron unas medidas liberalizadoras que abrieron al país a la inversión extranjera y perjudicaron al pueblo, pero se frotaban las manos pensando en su negocio. Y cuando la gente protesta y el pueblo democráticamente rectifica de línea y le hace caso, también por consejo del Partido Comunista Sirio, que ahora ha alcanzado más cuotas de poder dentro del sistema político, y el actual ministro de Economía es comunista en Siria, y entonces hacen esa rectificación y ese viraje hacia la izquierda, y esa misma gente que esperaba hacer el agosto se queda sin parte del pastel, y por intereses corporativos y por intereses económicos se toma las armas. Por supuesto, no se toma las armas solo por sí, sino porque están untados de dinero. Y el Ejército Libre de Siria, cuando se han reunido en Francia, ¿con quién se han reunido? Se han reunido con un señor que se llama David Henri Levy, francés, pero que siempre lo ha dicho claramente, yo trabajo para Israel y yo trabajo para lo que pueda ser la mayor seguridad de Israel. Y ahí están intentando convertir el país en una España más. En España ya no es necesario que hagan todo esto que hacen en Siria, porque ya el gobierno, o sea, ya están en un escalón más del estadio. O sea, la extorsión financiera, la extorsión mediante deuda, la extorsión tributaria y la extorsión fiscal a un pueblo convertido en Paganelli lo pueden hacer por medios pacíficos, porque es que el gobierno lo aplica. En Siria tienen que conseguir todavía que el gobierno lo, lo aplique. Creían que lo iban a conseguir con la llamada rebelión y que iban a subir al poder y no han podido, y ven que no han podido. Que no tienen apoyo social, no tienen bases territoriales, se dedican, por lo tanto, al atentado puro y duro, al sabotaje en todos los órdenes, y a partir de ahí se van al nihilismo hiperdestructivo, porque la racionalidad política de conseguir ellos coger con sus manos la política y cambiar el país a su gusto personal, no han podido. O sea, lo único que, la meta que tienen ahora es la destrucción y que el trabajo que les asignaron hacer a ellos lo haga la OTAN directamente. Y bueno, les agradezco que me hayan escuchado y cedo mi palabra al compañero. Bueno, yo voy a saludar a todos y agradecerles su presencia. Intentaré de alguna manera explicar algo, a ver si entre todos podemos entender lo que está pasando realmente en Siria y su relación con las más mal llamadas primaveras árabes. Entonces, todo el mundo, bueno, yo solamente voy a hacer un recordatorio rápido, por lo menos de la historia de Siria, para que se pueda ubicar uno y de su situación geopolítica, empezando por hablar de la Siria real, la Siria de la media luna fértil, la Siria que históricamente englobaba desde las fronteras actuales de la península árabe, desde Arabia Saudita hasta la actual Antioquia Escandarona en Turquía, incluida la isla de Chipre. Esto lo que era Siria, realmente la Siria que fue la cuna de las civilizaciones, y nosotros como sirios decimos cualquier ser humano tiene dos nacionalidades, la suya y la siria. Consideramos a todo el mundo como hermanos y como si fuéramos todos pertenecientes a la misma civilización. Partiendo de esto, la Siria actual ha sido la Siria mermada, que en un principio pues ya fueron creados estados durante el colonialismo, empezando antes por el Imperio Otomano, creando emiratos y semiestados hasta llegar después del colonialismo. Entonces, ya para hacer este recordatorio histórico, aunque sea rápido, quiero que se sitúen un poquitín, porque si no, casi imposible poder entender lo que pasa actualmente en Siria. Entonces, todos saben, después de la caída y la expulsión de los árabes del Andalus, por la otra parte, por la otra orilla del Mediterráneo, entraron los otomanos por Siria y ya empezaron la ocupación del mundo árabe, y fue el imperio que nos gobernó más de 400 años. En 400 años, este imperio no fue capaz de hacer una carretera, ni una escuela, ni un hospital, ni nada, porque el que no tiene una cosa no la puede dar. A finales del siglo XIX, el imperio otomano estaba enfermo. Para Europa ya le buscaban cómo lo cambiaban o encontrar un repuesto. Entonces se pusieron los enemigos de antaño, franceses e ingleses fundamentalmente, para derrocar lo que llamaban el hombre enfermo de Europa y repartir sus colonias. Entonces, bajo este aspecto, se declaró la Primera Guerra Mundial, y durante la guerra los aliados ingleses y franceses, sobre todo, necesitaban mucho dinero. Entonces, con la ayuda de la banca Rothschild, en el 1917 hicieron una promesa del gobierno de su graciosa majestad para prometer un hogar nacional para los judíos en Palestina. Y allí fue ya también el origen del problema palestino que actualmente nos acecha y si no se encuentre una solución realmente justa para este problema, los problemas ni en Oriente Medio, ni en Asia, ni en África, ni en Europa pueden terminar. Entonces, a raíz de esto terminó la Primera Guerra Mundial, se firmó el armisticio, Turquía fue derrotada y entonces los aliados obligaron al último emperador otomano a firmar de que habría una solución al problema kurdo y se creará un Estado kurdo para los kurdos, cosa que entre el 1920 y 1923 se esfumó con la llegada de Kemal Atatürk a gobernar la nueva Turquía. Mientras tanto, los franceses y los ingleses ya habían repartido el mundo árabe, que estaba bajo dominio otomano, y Siria cayó bajo el colonialismo francés, igual que el Líbano, igual que Túnez, igual que otros países árabes y Inglaterra, pues el resto, incluido Palestina, para que puedan dar fe a la promesa que hicieron anteriormente y poderla cumplir. ¿Qué hizo el general Goro cuando llegó a Damasco? Después de derrotar a una docena de soldados sirios con su ministro de guerra, que se llamaba entonces, en la batalla de Maysalun, no fue a la casa de gobierno, ni al palacio presidencial, ni esto, fue a la tumba de Saladino y le dijo literalmente: Saladino, hemos vuelto. ¿Qué quiere decir? Que los colonialistas y los imperialistas nunca se van. Siempre están buscando la manera de volver. Y lo primero que le recordó, ya saben que las cruzadas fueron allá en el siglo XII. O sea, 700 años después, le dice, hemos vuelto. Entonces, ¿qué pasa aquí? Nosotros pensamos que para esta tierra siempre hay unos planes para volver a colonizarlas. Los franceses ya estuvieron en Siria hasta el año 46. En el 1021 crearon 6 estados de Siria. Uno de ellos sigue vivo, que es el Líbano, que no existía. Un estado autonómico para Escandarona y Antioquía, que al final, en el 38-39, se le regaló a Turquía para no entrar en la Segunda Guerra Mundial, a favor de los alemanes, italianos y japoneses, y otros 5 estados dentro de Siria con sellos y poder ejecutivo y todo, que permaneció prácticamente hasta el año 1936. Los franceses se fueron en el 46 y se independizó Siria y Líbano. 2 años más tarde fue creado el Estado de Israel, tal como ustedes lo saben, y se habló de la guerra del 48, que realmente no fue ninguna guerra. Ustedes imagínense que el jefe de los ejércitos árabes era un general inglés. Y luego dicen que ha habido una guerra, ¿sabes? El general Galop. Pues, en total. Entonces, en Siria empezaron a haber gobiernos por golpes de Estado. En la última época hubo más estabilidad en el país. Pero los partidos políticos ya empezaron, tal como dijo Tamer antes, los hermanos musulmanes desde los años 28. Entonces, otros partidos, como el partido Baas, que empezó ya realmente por el 47, el Partido Comunista Sirio, de los más antiguos partidos comunistas que había en el mundo árabe por los años 23, y esto por su fundador Khaled Bikdash, y otros partidos, Partido Nacionalista Sirio, que reivindica la Gran Siria, lo que hablamos antes, la Siria de la Media Luna Fértil. Otros partidos de tintes socialistas, socialdemócratas, nacionalistas, pero casi todos tenían por objetivo, excepto los partidos de tinte islamista, tenían por objetivo un panarabismo, una unidad árabe, porque saben que sin esto imposible que podemos ponernos de pie y imposible poder poner frente o oponer a los imperialistas y a los neocolonialistas. Entonces, ¿qué pasa? Empezaron ya a crear planes. con los hermanos musulmanes no solamente Siria tuvo problemas. Abdel Nasser en Egipto, desde el año 54, la tuvo con ellos en todos los sentidos. En Siria, antes de ahora, 4 o 5 veces también hubo los mismos problemas y siempre alentados por los mismos, por el colonialismo, el neocolonialismo que realmente nunca se había marchado, aunque se había marchado físicamente, pero política, económica, esto siempre ha querido dominar la zona. Lo que pasa, claro, durante esta última época han podido ya domesticar totalmente los países más ricos del mundo árabe, ponerlos totalmente en su órbita, utilizar su riqueza, los petrodólares o los petropríncipes, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para hacer un simulacro de que en el mundo árabe va a haber unas revoluciones, va a cambiar unos gobiernos arcaicos, dictatoriales, etcétera, etcétera, y reponerlos y traer otro tipo de gobiernos que sean totalmente serviles a los, al pueblo. Entonces empezaron con su plan Estados Unidos con el príncipe de Qatar, que puso toda su riqueza y su fortuna para esto, para que le concedieran los mundiales del 22. Esto está documentado, al que quiere verlo, incluso lo ha publicado periódicos israelíes y el periódico Ad-Diyar libanés. Dentro de esto, claro, uno quiere cambiar un gobierno o quiere destruir un país, que es lo fundamental, porque cambiar el gobierno solo no es suficiente para el beneficio de unos terceros. ¿Qué se hizo? Pues ya empezando por lo del 11S, luego vino lo de Irak, que se cometió el crimen de la historia con millones de muertos, 4 o 5 millones de viudas y de huérfanos, todo en nombre de que iban a traer la libertad, la democracia, los derechos humanos a Irak. Y 10 años después de esto, en Irak no hay más que, por desgracia, miseria, muerte, coches bomba a diario, 60, 80, 100 muertos, etcétera, etcétera. Solamente tienen el país que más tenía la segunda o el segundo país de reserva del mundo de petróleo, tiene 4 horas al día de luz. Y esto todo en nombre de la democracia, de la libertad y de los derechos humanos. ¿Dónde está esto? Yo no lo sé. Si hay algún país democrático, que alguien de ustedes me dice dónde está. Nosotros vivimos en este mundo y ya vemos todo lo que pasa. Después de Irak, claro, el turno iba a venir a Siria. Yo ya lo decía entonces que si Irak cae del todo, Siria sería el próximo. Lo que pasa que gracias a la resistencia en Irak, aunque sea de diferentes maneras, esto se atrasó, pero no se le puso tachable completamente. Entonces, ¿qué pasa? Pues para simular un levantamiento en Siria contra un presidente o contra un gobierno o contra una corrupción, había que preparar algo. ¿Quién lo preparó? Todo el ingeniero fundamental de todo lo que ellos han hecho al llamar las primaveras estas, es el David Henry Levy, que es un judío, que él dijo, yo trabajo fundamentalmente para mi país. Las declaraciones están allí. Fue a Benghazi y hizo un llamamiento de que aquí va, el Gaddafi va a matar a todos si no interviene Francia. Su amigo Sarkozy empezó con los ingleses, bombardeo de la OTAN sin volver a Naciones Unidas ni a nadie. Engañaron a los rusos y a los chinos que dieron permiso para que se pueda hacer algún tipo de ayuda humanitaria y fue lo que fue en Libia, que mataron la OTAN en nombre de, otra vez, de la libertad, la democracia y de los derechos humanos, destruyeron el país. Un país que el Libio tenía una renta per cápita mayor que cualquier país europeo. Un país que, pues, por lo menos, a pesar de todo lo que digas del Gaddafi, que puede haber sido por los medios de información, por internet, hasta unos meses antes, Berlusconi besándose la mano. Aquí ha puesto su jaima. En París ha puesto otra jaima. ¿Qué era entonces? Pagó 50 millones de dólares o más para que Sarkozy sea presidente. Entonces, ¿era bueno? ¿Aquel dinero no era del pueblo libio? ¿Qué se hizo de Libia? Pues destruirla, ellos saben muy bien. Un país con la gran potencia que tiene para el futuro, ¿sabes? Pues ya para ellos representaba un peligro. ¿Qué han hecho ahora? Pues mira, unas tribus en un sitio, otras en otro. En Benghazi se declaran un emirato, en el otro se declaran independientes. Ya hay bases francesas y americanas en el oeste de Libia para de ahí dirigir sus operaciones contra Mali, para apoderarse del oro, del uranio y otros minerales preciosos. Los americanos implantan allí sus bases para aviones, los drones mal llamados, que van matando gente sin piloto, que ya entre Afganistán y Pakistán, me parece, han matado más de 5.000 personas, y todo se hace en nombre de la democracia, de la libertad y de los derechos humanos. Pero ¿dónde están? Nadie los encuentra. En Túnez, un golpe de Estado después de un acto reivindicativo, que la gente tiene derecho, que hay que luchar contra la corrupción, que hay que luchar contra todo lo que no bifurque o desemboque en beneficio del pueblo, estamos de acuerdo todos. Nadie es más demócrata, ni pide más derechos, ni pide más esto que nosotros. Pero de esto, a que lo utilices para destruir los países, esto ya hay un trecho muy grande. Túnez vive en una evolución continua, entre los mismos que gobiernan, entre facciones y otras, liquidando hace poco, todo el mundo ya lo ha visto, al jefe de la oposición, que es un socialista o pertenecía al Partido Comunista tunecino, le han disparado y es un terminado. Zain el Abidin Ben Ali, ¿dónde está? Está viviendo felizmente en Arabia Saudita. Tú imagínate los países que no hay ni el derecho más elemental para el ser humano en ellos, son los padrinos de los que nos tienen a nosotros y ha proyectado traernos libertad, democracia y derechos humanos. Donde la mujer no existe, donde no puede conducir coche, donde no puede ir a comprar sola, donde no puede tener una tienda, donde no puede vestir, ni puede aprender, ni puede ir y un sinfín de cosas. Estos resulta que vienen a nosotros a darnos derechos humanos, libertades y democracia. No sé si esto sería lo último de toda la historia, que se puede uno pensar en ello. Disculpe, ¿y de todo? ¿Y por qué crees? Perdón. Perdón, por interrumpirte, pero en el caso de las primaveras o de las llamadas primaveras árabes, ¿no es un factor importante el hecho de que el sistema de gobierno fuera pro-francés o fuera pro-yanqui? O sea, es decir, sí, bueno, la situación de Túnez, de la población tunecina, ¿es tan distinta respecto a la población marroquí o de la población argelina? Sin embargo, en Marruecos no ha prosperado nada. Ha habido manifestaciones, ha habido sus protestas, pero ahí está el hijo del sátrapa del rey que ahora es él, vale. y no ha trascendido la cosa, gobierno pro-yanqui. En Argelia, gobierno pro-yanqui, desde que Francia intentó Francia intentó meter mano también en los años 90, entre principios de los 90 y medios de los 90, con el famoso GIA, Grupo Islámico Armado, no sé qué, que eran unos mercenarios de los franceses para transformar la junta cívico-militar en una junta puramente militar pro-francesa que diera todo el gas y el petróleo a Francia. Y en esa época incluso Bill Clinton decía, hombre, es que esto del GIA se ha de investigar, porque sabía que estaba Francia detrás, pero no lo consiguieron mover, por lo tanto se han quedado pro-yanquis y no ha habido primavera árabe tampoco ahí. Bueno, si ¿qué pasa? Que donde había pro-franceses ha habido primavera. Es que es... Yo realmente lo que te voy a decir, desde la guerra del canal de Suez, desde el 56, después de la nacionalización del canal de Suez por Abdel Nasser en Egipto, Estados Unidos entró en el mundo árabe y empezó a desplazando tanto a Francia como a Inglaterra. Y realmente al final se quedaron sin nada. O sea, claro, ni en Argelia, ni en Túnez, ni en Egipto, ni en Irak, ni en Siria, ¿sabes? Todos estos, pues ya que eran de dominio francés o inglés completamente, pues ya Estados Unidos los iba desplazando y realmente al final a Francia no le quedaba nada. Y esto uno de los factores principales de la lucha entre el poderío o la hegemonía francesa y la americana, buscando cada uno sus intereses. Pero es cierto que las mal llamadas o las mal llamadas primaveras árabes solamente afectan a los países que realmente, a pesar de sus defectos, tenían un pensamiento árabe. Yo creo que la lucha fundamental es entre crear una unidad árabe o crear una unidad islámica. Y esto es lo que está desde el principio. O sea, la cosa no es tan sencilla a lo que se ve desde fuera, sino, claro, ellos ya, y hace muchísimos años, ya lo intentaron en los años 50 con la Alianza de Bagdad, que no prosperó. Luego hicieron la Alianza Islámica, que tampoco no prosperó por la presencia de entonces también gobiernos en Siria e Irak, fundamentalmente de tinte nacionalista, y que hicieron fracasar esto. Entonces, claro, tú sabes que uno de los puntos claves del informe Brzezinski es Bush se acabó. Su intento unilateralista de quijotesco de yo contra el mundo mundial, esto se acabó. Debemos tener un proyecto de lo que Brzezinski y Obama, en consecuencia, han llamado Occidente expandido. Contar con Centroasia, con Turquía, reconvertir los países árabes para avanzar en el cerco a China. Y entonces, bueno, continuando en esto, a ver si en la cuestión siria, claro, ya se levantaron en Egipto, ustedes todos saben cada día las noticias que vienen desde Egipto, de la retracción de los derechos humanos fundamentalmente. El otro día uno dice que en unos meses Mursi ha quebrantado los derechos humanos más de 30 años prácticamente de Mubarak, en unos meses. Enseguida que ya todo el mundo supo que volvieron a haber manifestaciones y enfrentamientos, porque se apropió de todos los poderes y todas las facultades, incluso por encima del Tribunal Superior e incluso del poder religioso. O sea, un auténtico faraón, pero en unos meses, sin tener el poder militar, por ejemplo, asegurado, ni tener el poder político asegurado, ni tener el poder económico asegurado. ¿Qué quiere decir esto? Que usted me está diciendo que viene aquí para que en estos países pues vamos a luchar contra la tiranía, vamos a luchar contra la corrupción, vamos a luchar no sé qué, y vamos a traer unos gobiernos realmente que representen al pueblo y sirven al pueblo. Pero realmente esto no es así. Entonces, en unos se ha podido cambiar los gobiernos rápidamente, tal como ocurrió, porque realmente el ejército hizo un golpe de estado en Egipto, a Mubarak ya le aparcaron Y luego, pues ya todos sabemos lo que hubo de conversaciones entre americanos, israelíes, el poder de los hermanos musulmanes, los militares, sacaron el jefe del ejército, pusieron uno que ya tenían ellos preparado desde hace años en Estados Unidos, que es ahora jefe del ejército. En Túnez también rápidamente el ejército Y porque la ley electoral en Egipto es un tongo total. O sea, favorece el bipartidismo hasta el punto de que a la segunda vuelta no pasas si no tienes un tanto por ciento, pero muy elevado. De forma que la gente que podía haber votado socialista había podido votar partidos pues, relativamente progresistas o al menos laicos, como solo con la ley electoral pasaron los hermanos musulmanes y los otros mamotretos, que eran los representantes de la vieja oligarquía de Mubarak y tal, era tal el asco que le tenían que, claro, la ley electoral estaba montada ya para que, por propio reflejo reactivo de asco hacia lo anterior, toda la gente que luego no pudo votar a sus opciones porque todas se quedaban fuera, votaran todos a los hermanos musulmanes. Sí, bueno, pero no porque les apoyaran a los hermanos musulmanes, por voto reflejo. Y el resultado es que están los hermanos musulmanes. O sea, es todo. Aparte de esto, la oposición realmente no se ha presentado. Llamó a la abstención. Claro, también. Los coptos, que representan más de 9 millones de personas, y esto tampoco no quisieron ir a las elecciones, boicotearon. O están fuera de Egipto porque se lo. El consejo de consultas, bueno, fuera de Egipto, hay, bueno, en un principio, de los años 50, me parece, había 22 millones de coptos y actualmente no llegan a 9 millones. O sea, claro, también esto todo influye. Es un éxodo. Por la composición de la sociedad, la demografía y todo esto. Entonces, yo lo que quería llegar a la situación de Egipto, Túnez, Libia y luego Siria. En Libia, claro, lo que hemos dicho, que el famoso David Henry Libby apadrinó lo que llamó la revolución, fue a Libia, llamó a su amigo Sarkozy, que aquí en Benghazi va a haber una masacre si no esta noche misma empiezan a bombardear. Pues ya empezaron a bombardear, etcétera, etcétera. Claro, Libia no es Siria porque Libia realmente no había ejército. Claro, el Gaddafi había hecho un régimen tipo Jamahiriya que llamaba. Realmente muchas veces no se sabía quién es quién. Pero ejército porque él también tenía miedo. Él era un coronel cuando hizo el golpe de Estado contra el rey Sanusi y ponerse en el poder, etcétera, etcétera. Pero de esto ya en el año 69 tenía miedo a los ejércitos y esto, y realmente no había fuerzas de ejército bien organizado, armado y esto, aunque antes había tenido muchas armas, pero hace unos años y después de amenazar los Estados Unidos y Occidente, incluso bombardearlo, no sé si alguien de ustedes recuerda el 86 cuando bombardearon su casa y mataron a una de sus hijas y esto, y luego al final mismo Gaddafi entregó a los Estados Unidos, a Israel, todos los planes armamentísticos que tenía, incluso los nucleares, según dicen, etcétera, etcétera. Y el otro, lo que no se entregó a su caída y su liquidación, se quedó en manos de Al-Qaeda y las agrupaciones ya de tipo terrorista que están operando ahora con estas armas en Siria. Pero claro, disculpa una cosa, pero los comités populares libios sí que fue, es decir, Gaddafi se quedó como referente ideológico, vale. Pero ese poder político descentralizado hacia la base y en la Yamahiriya, según el libro verde, basado en comités, sí que estaba armado. Sí. Y el pueblo libio no fueron precisamente lo que se dicen rebeldes. A los supuestos rebeldes, a los mercenarios estos de siempre, los filmaba las televisiones de falsimedia, siempre con sus todoterrenos, con las baterías antiaéreas así improvisadas que se han puesto, pegando tiros al aire. Ni un solo combate real contra los libios han podido firmar, porque es mentira. No, tampoco, como en el caso de Siria, no fue una guerra civil de unos rebeldes contra el gobierno de Gaddafi, no sé qué. No hubo. O sea, los filmaban haciendo travesías por el desierto, conduciendo y disparando al aire. No hay ni un puñetero combate, igual que en Siria no hay ni un puñetero combate del supuesto ejército libre sirio con la supuesta infantería pegándose de tiros contra el ejército árabe sirio. Sí, es que no hay ni uno. Es un rollo. Esto es lo que pasa, claro, los comités de lucha popular, etcétera, etcétera, no podía contra los bombardeos del Atlántico. Ellos, claro, por eso lo hizo la OTAN. Con armas ligeras, entonces Libia ya me parece que a nadie le escapa que lo único que hubo una destrucción total por parte de la OTAN para poner lo que han puesto ellos actualmente y dicen que eran los revolucionarios, ni más ni menos. O sea, esto no se puede decir que no, pero lo que no había un ejército realmente poderoso, tal como había antes, porque Libia sí que tenía ejército, pero fue totalmente diezmado, incluso sobre todo después de la guerra con Chad y todo esto. Entonces, claro, los comités populares, estos libios, no podían hacer frente a los bombardeos desde alturas que no alcanzaban de ninguna manera y solamente sembraban destrucción y muerte. Y luego, bueno, ya sabíamos todo lo que ocurrió después, hasta los simulacros y la entrega de Trípoli, etcétera, etcétera. Un escenario parecido tenían preparado para Siria, pero claro, Siria, lo que hemos dicho, por su situación geográfica, que actualmente, la Siria actual, que tiene fronteras con el Mediterráneo, con el Líbano, Palestina, Jordania, Irak y Turquía del norte. O sea, empezando por Turquía, Irak, Jordania, Palestina. Entonces, son muchas fronteras por las cuales actualmente y desde hace años entran allí todo tipo de armas y todo tipo de armados en modo de células durmientes. No sé si ustedes recuerdan que por los años 78 hasta el año 82-83 hubo un levantamiento de los hermanos musulmanes también en Siria. Hubo muchos muertos, sobre todo en Hama y en Alepo. Pero al final de esto, la mayoría, que entonces se calculaban entre 80-85 mil hombres armados, han huido hacia Jordania, Arabia Saudita y los países del Golfo. En Jordania fueron en aquellos tiempos en campos de entrenamiento supervisados, según decían todos los periódicos árabes y extranjeros, incluso supervisados por el mismísimo hermano del rey Hussein de Jordania, que era el príncipe Hassan, que era el príncipe heredero, que realmente tenía que ser presidente, pero luego, por motivos que no convenían a las potencias, delegaron en el hijo del rey Hussein en vez de su hermano. En total, todo este material, todo este potencial humano, aparte de otro, ya estaba preparado en Siria, que el otro día algún medio de información lo cifró incluso en 1 millón de células durmientes. Durante los últimos 10 años, Siria tenía fronteras abiertas. Cualquier árabe entraba a Siria sin visado y casi cualquier europeo también entraba a Siria sin visado. La mayoría, si alguien ha ido a Siria, en el mismo aeropuerto, te daban el visado y entrabas. Y nadie te registraba ni te buscaban nada. Nosotros hemos visto las fronteras años atrás, y precisamente no había nadie en la frontera con Turquía. Allí tú podías entrar, yo qué sé, tanques o aviones o lo que sea, y nadie te preguntaba nada. Y hemos advertido de ello. Nosotros somos ciudadanos de a pie, ni somos políticos del país, ni trabajamos en el país, ni tenemos ninguna relación. Yo llevo aquí más de 42 años, muchos de ustedes a lo mejor no habían nacido entonces. Yo llevo en este país 43 años ya. Entonces, cuando yo me fui a Siria de visita y me fui a la frontera con Turquía, estaban mis hijos conmigo y mi mujer, dice, pero aquí si no hay nadie, ¿dónde está la guardia de fronteras? ¿Dónde están los puestos de fronteras? Yo le puedo asegurar, había solamente 3 barriles puestos y aquello era la frontera. Y precisamente donde desemboca el río Orontes, que viene desde el Líbano, cruza toda Siria y viene al Golfo de Escandarona, que se llama. Allí los barcos turcos traían turistas a la playa siria, los dejaban allí y se iban, y allí nadie preguntaba ni nadie hacía nada. Por otra parte, por Homs. Homs es una ciudad antigua y fue destruida 3 veces, me parece, por terremotos. Tiene unos tesoros arqueológicos tremendos que hace 10 años o más hubo conversaciones y el Amir de Qatar, me parece, dijo que él ya pagaba para que se investigue esto y se restaure de alguna manera. Aparte de abrirle las fronteras, regalarle tierras para hacer palacios después de confiscarla a la gente. Y esto nosotros le hemos protestado contra ello. Y entonces, en vez de restaurar la arquitectura, hicieron túneles que llevaban desde Homs hasta el Líbano, que pasan incluidos camiones por ellos. Y estos no se han hecho el año pasado. Entonces ya años y años ya llevaban preparando. O sea, lo que se dice no es lo que realmente es. Hace muchos años ya el mismísimo Henry Kissinger le dijo: Siria solamente podemos destruirla desde dentro. Y su embajador Ford, antes de expulsarlo de Siria la última vez que estuvo, lo mismo les dijo en la supuesta reunión de los supuestos amigos de Siria en París: Siria hay que destruirla económicamente, si no, no podemos, porque sabían ellos, tal como digo antes, que Siria tenía autosuficiencia alimentaria, energética, realmente, y no tenía ninguna deuda extranjera, que puede vivir muchísimos años. Aparte de esto, nosotros sabemos que el ser humano sirio, como sirio, lo que es capaz de aguantar, ¿sabe? O sea, no hace falta muchísimas de las cosas que hoy en la vida existen para que el ser humano pueda vivir, si es forzado a ello. Ellos saben muy bien que antes de venderse resistiría todo. Entonces dijeron: esto hay que destruirlo por dentro. Por fuera no podemos. No pueden, aunque hicieron más de un escenario y más que maniobras en Turquía y más en Jordania. Una vez para derrocar al presidente, acusando de dictador, de régimen corrupto, no sé qué, no sé cuánto. 100.000 cosas, igual que hicieron en Irak, cuando las armas de destrucción masiva. Y hasta ahora está buscando Blair y no encuentra nada. ¿Me entiendes? O sea, ahora tocaba a Siria, pero ellos saben que por la situación geográfica de Siria, por Palestina, por el Estado de Israel, que esto es un punto, es mucho más allá. Aparte de esto, se han topado realmente con una postura rusa y china que no esperaban. Todo el mundo sabe cuando atacaron a Irak. Irak tenía un tratado de defensa mutuo con la Unión Soviética, pero no lo han cumplido. Y cuando Libia, lo mismo, los rusos dicen que les engañaron, que no les engañarían otra vez. Y por esto han topado con una y otra vez con los vetos rusos y chinos en Naciones Unidas. Otra postura, la postura de Irán. Irán es objetivo igual que Siria. Y todo el mundo sabe, si terminan con Siria, el próximo es Irán. Esto no tiene vuelta en absoluto. Y inventan pues todo lo que inventan sobre Irán, de que se amenaza a los vecinos del Golfo, que si armas nucleares, que si 100.000 cosas. Bueno, yo simplemente pregunto, si desde el año 60 Israel tiene más de 200 cabezas nucleares, ¿por qué este mundo no lo ve? Simplemente. No una bomba nuclear o 2 o 5. Y no sabemos más si tiene bombas hidrógenas o bombas térmicas, tal como las que utilizaron los americanos en Irak. Todo el mundo sabe, el 9 de abril del 2003, cuando se paró la guerra o se paró la agresión o el ejército iraquí se ha disuelto para hacer la resistencia en Irak, Irak fue bombardeado con armas nucleares, tácticas que llaman, que hasta ahora hay, dicen, más de 40.000 soldados americanos que sufren de ello, que cada año hay miles que se suicidan por la misma razón, y lo más peligroso el día 9, cuando bombardearon con bombas térmicas. Bombas térmicas quiere decir, quema el ser humano tal como está, se queda convertido en ceniza. A usted le ve, parece que tiene ojos y todo, se acerca a él y ¡pam!, se queda ceniza en el suelo, no toca las paredes. Esto es lo que hicieron en Irak y por lo cual ya entonces el día 9 de abril, aquel día, pues ya terminó todo porque no había quien resista esto. Y nosotros que sabemos lo que tiene Israel, mientras que ahora todo, o sea, los países del Golfo, Arabia Saudita y todo ahora, que su obsesión, que el enemigo es Irán, en vez de girar la cara al enemigo real. ¿Qué pasa para esto? Pues utilizan las diferencias, ¿sabe?, de tipo religioso confesional. Y esta es la arma de destrucción masiva que tiene el imperialismo, el neocolonialismo en la zona árabe. Esta es la verdadera arma de destrucción masiva, utilizar la religión y las confesiones para que la gente se maten entre sí. Y hasta cierto punto han podido meter en las cabezas de mucha gente pues esta cosa. Y la están utilizando, pero al máximo. Y por desgracia, que puede ser la única arma letal que tienen en sus manos, porque mientras que el mundo árabe o cualquier país árabe sigue fiel a sus orígenes, sigue fiel a su convivencia, sigue fiel a su gente, nadie puede con nosotros. Ya pueden matar a millones. Yo estoy seguro que al final triunfará el pueblo árabe. Y yo digo, no hay nadie que va a estar permanentemente vivo, ni jefe de Estado, ni jefe de ejército, ni ninguna otra persona. Los países no son personas. Las personas, todos estamos condenados a irnos, pero el país sí que se queda. Si usted tiene unas escuelas, tiene unas universidades, tiene unas fábricas, tiene unas empresas, estas se quedan para el país. Pero las personas no pueden quedar, las personas un día u otro desaparecen. Entonces, no me venga que en nombre de que tú estás luchando contra esta persona porque se ha portado de tal manera o de otra, o que hay una corrupción tremenda, pues hay que destruir el país. O sea, destruimos todo para descansar de uno. Y yo digo, ¿qué pasa en la sociedad occidental con el capitalismo? Más escándalos y más corrupción, imposible. ¿Y por qué entonces no aplican esta teoría aquí? ¿Por qué no vienen mañana y dicen, bueno, mira, como aquí la mayoría es católica, ningún ministro puede ser que no es católico? A los testigos de Jehová les damos medio puesto. A los gitanos, dos concejales. Esto es lo que hace con nosotros. Al cristiano le toca uno. Al otro le tocan dos. Al chiita le tocan cuatro. Y al sunita cinco. ¿Por qué? Si todos somos iguales. Todos hemos nacido en este país. Y no de ahora. Nosotros llevamos allí viviendo con nuestros antepasados miles de años. En Siria, en el norte de Siria, el profesor Miquel Molist, que tiene una expedición de excavación arqueológica, hace 5 años, descubrió el origen de la agricultura doméstica en Siria, 10.000 años antes de Cristo. Encontró trigo y grano en estado perfecto. Siria es el país más rico del mundo en yacimientos arqueológicos. Más de 4.000 yacimientos arqueológicos hay en Siria. Siria decían que no hay petróleo, no hay gas. Se equivocan. Siria ahora mismo tiene entre Homs hasta Damasco yacimientos de gas y de petróleo y todo el Mediterráneo. Tendremos la reserva más grande del mundo, aparte de la reserva de gas en el norte de Siria, que tampoco no está todavía en uso. O sea, aquí no vienen ellos a repartirnos ni derechos humanos, ni libertades, ni democracias, ni mucho menos. Vienen para unos intereses muy determinados, económicos, sociales, políticos, y ¿quién más se beneficia de todo esto? Pues el Estado de Israel. El Estado de Israel es un Estado expansionista, no tiene fronteras. Cuando las conversaciones de Oslo, en el 1993, el presidente de Siria de entonces, el presidente de Siria entonces le dijo: nosotros queremos conversar, queremos la paz para nosotros y para los descendientes futuros, pero solamente mandarnos un mapa para saber dónde están las fronteras y decir: pues mira, estamos conversando que usted tiene las fronteras así, así y así y asá, que cogen las líneas del meridiano y el otro y el otro. Dijeron: aquí no hay ningún mapa porque no hay fronteras concebidas. Las fronteras son mucho más allá. Hasta ahora, a la puerta del Knesset israelí está puesto las fronteras de Israel, del Éufrates al Nilo. En la bandera misma. Esto no lo han sacado. A los palestinos les han obligado a aceptar un despacho de Arafat de 2 metros cuadrados. Y estuvieron con los cañones de los tanques dándole y dándole por otro lado el Polonio hasta que murió. En variedad, tal como todo, a lo mejor ustedes ya lo saben esto. Pero ellos nos dicen que tienen fronteras. Incluso ahora las fronteras no solamente hasta el Nilo, sino que tienen que coger los mismos nacimientos de los ríos estos. Y todos ustedes saben que las guerras en el futuro serían por el agua. Disculpa. Sin embargo, la resistencia palestina, incluso Hamas ahora reconoce al Estado de Israel. Y no digamos ya la OLP con Mahmoud Abbas, reconocen al Estado de Israel. Sin embargo, en Siria, la resistencia palestina apoyada por Siria dentro de territorio sirio no reconoce al Estado de Israel. Y es otro factor para la ocupación. Ni el Frente Popular para la Liberación de Palestina, ni el Frente Democrático para la Liberación de Palestina, ni su escisión, reconoce al Estado de Israel. Y además, aunque no hubiera petróleo, hay sirios, o sea, hay sujetos. No, pero hay sirios y hay petróleo, o sea, hay riquezas, no, ellos no vienen por nada. Aparte de esto, yo, si no me acuerdo mal, yo, según ya en su día se dijo, Hamas mismo fue creado por Israel para hacer contrarrestación al movimiento de liberación de Palestina. O sea, todo esto ya sabemos, en los movimientos mundiales siempre están infiltrados, hay muchas cosas, pero esto no es el tema de hoy. Es el tema de hoy, dado que es un factor, ¿sí?, que influye sobremanera en la ocupación de Siria también. Vale, entonces ya terminamos. Bueno, yo no sé si les he cansado, pero les agradezco que me hayan escuchado y espero poder continuar en otro momento porque no hay tiempo. Hola. Bueno, pues Ya después de escuchar la charla, interesante, vamos a pasar a las preguntas. Creo que el compañero va a pasar con el micrófono, o sea que podéis ir levantando la mano. Venga, pues ya tenemos una. ¿Para aquí? Vale, sí, pues sin micrófono. No, espera, que hago yo de moderador, perdona, y como ha levantado la mano varias personas, os voy pasando en el turno que yo voy viendo, disculpa. Hola. Perdona, ¿a favor de la causa siria te refieres a favor de la resistencia nacional siria, de la población contra la ocupación, el PKK, de Abdalá Ocalan, alias Saab? Sí, correctamente. Bueno, yo antes... Una puntualización antes. Como hay varias preguntas, pensar en ser concretos en las cuestiones que hagáis, y como no se graba, como no se oye este micrófono y se graba todo lo que sale por los micrófonos, cuando respondáis una pregunta, hacer referencia a lo que se ha preguntado, para que luego en la grabación del audio quede constancia de a qué estáis respondiendo. Sí, yo solamente quería decirle sobre la cuestión kurda. Yo ya he citado que según el armisticio tenían que haber creado un Estado kurdo. Claro, cuando vino a Kemal Atatürk puso condiciones de que él quitaría la religión, que el Estado no sea islámico, quitaría la letra árabe del alfabeto y haría una junta militar para hacer una democracia vigilada por el ejército. Esto sigue vigente, los aliados lo han aceptado, pero ya giraron la cabeza de la cuestión kurda y la dejaron allí sentada. Entonces, no solamente el asunto kurdo, los otomanos dejaron muchos problemas sin resolver. Hicieron genocidios contra los armenios, contra los cristianos maronitas, contra los alawitas en la zona, contra todo prácticamente. Hemos dicho que durante 400 años y pico no han hecho ni una escuela. Entonces, el problema kurdo es muy diverso en sí, porque no afecta solamente un Estado. El problema kurdo afecta 4 o 5 países, entre ellos Turquía, Irak, Siria, Irán, alguna ex república soviética. Entonces, ¿qué pasa? Claro, esto hace todavía mucho más difícil la solución. No es que el PKK apoye al gobierno sirio ni al Estado sirio. El PKK también no es una unidad conformada. O sea, siempre dentro del mismo grupo puede haber gente que apoye una cosa u otra. Si bien hay un partido, el Partido Demócrata del Kurdistán, que como no sé si sabes, que en Siria la mayoría de los kurdos tienen nacionalidad siria. Son igual cualquier sirio, tienen más derechos que yo. Esto te lo voy a decir yo y te lo puedo garantizar. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Pues estos partidos afincados en Siria, incluso están en el Parlamento sirio, pues lógicamente pues defienden al país. Porque allí donde están ellos, en las zonas que están, la mayoría de los grupos armados que están haciendo sus actos terroristas, etcétera, etcétera, vienen por Turquía, Jabhat al-Nusra, Al-Qaeda, Liwa' al-Yarmouk, Liwa' al-Walid, una infinidad de batallones. Claro, allí se han chocado con gente de la defensa de estos pueblos, sobre todo un pueblo pequeño que se llama Ras al-Ain, no sé si últimamente salía mucho en las noticias y esto, que era de mayoría cristiana y ahora, ahora casi no hay nadie, han destruido las iglesias. Bueno, o sea, se está cometiendo ahí unas atrocidades y realmente esto dicen ellos que hace meses o un año y pico que el ejército sirio no está allí. ¿Quién lo hace esto? Pero disculpa, pero Ras Al Ain, la gente en autodefensa armada y sin que el ejército pudiera atenderles porque el ejército tenía que afrontar diversos frentes en el interior, se sacaron de encima a los mercenarios. O sea, es un caso sonado de autodefensa popular siria antes de que ahora los comités populares en Siria hayan repartido armas, que hay decenas de miles de personas armadas ahora en Siria. Esto lo hicieron la mayoría del Partido Demócrata del Kurdistán. Sí. Incluso ahora las mujeres kurdas han hecho batallones de defensa de la zona donde están. O sea, claro, el problema hay que resolverlo, pero claro, cuando las naciones tenían que haberlo resuelto hace casi 100 años, como mínimo, estamos en el 2013, como mínimo hace 90 años tenía que estar resuelto. Lo que pasa no interesa, porque también si se hace un país para los kurdos que abarca toda la población kurda, sería el país más grande de la zona y prácticamente el más rico. Y no les porque resulta que todo el petróleo casi iraquí y sirio, y esto está en esas zonas. Y al imperialismo no le interesa en su estrategia precisamente divisionista de los territorios y de fragmentarlos. En Siria, por ejemplo, hay un plan colonial francés por hacer varios territorios. Luego hay un plan israelí que es público y notorio, salió incluso en la... No es una conspiración, porque una conspiración es algo como soterrado, y ellos en la televisión israelí lo muestran, el intento de segmentar Siria con arreglo a religiones, confesiones, expulsar a todos los sirios, mandarlos al Líbano, a las montañas y tal. Y en el caso del llamado Kurdistán sería contraproducente para el mismo imperialismo, porque sería dar demasiada fuerza a una unidad política. No lo permite. De todas maneras, la tristeza del pueblo kurdo es que es un pueblo utilizado por los sucesivos imperialismos. Y los otomanos les dijeron, participad en mantener a raya a los armenios y en hacernos de lugartenientes y de cipayos a nosotros contra los armenios y os daremos el Kurdistán, Nanay. El Imperio Británico, lo mismo, participad y os daremos el Kurdistán. Y ha ido pasando sin dejar de tener en cuenta de que la realidad política y social kurda es abismal en cuanto a su diferencia en función de qué estado estemos hablando. Porque tenemos a Siria donde tienen carta de ciudadanía y no solo derechos políticos, sino que participación activa en política. Bueno, son cuadros políticos, muchos de origen kurdo. En la Irak de Saddam Hussein también el primer ministro era kurdo y bueno, sin embargo... En Siria mismo, altas autoridades, ministros y primeros ministros han sido siempre kurdos. Pero aquí hay una cosa, es que claro, el plan del imperialismo le da un cuerpo tremendo. El Henry Kissinger cuando dijo, hay que dividir lo dividido. O sea, fíjate tú, ¿hasta dónde? O sea, después del seis pico de los años 20, dividir Siria en seis estados, ahora hay que dividir estos estados en otros seis, si puede ser. El Líbano mismo está ya todo planeado para dividirlo en tres estados y no sé si ustedes están al tanto, pero a día de un día a otro están esperando que se anuncie la creación de un emirato islámico en Trípoli. En Trípoli, no de Libia, Trípoli de Líbano. O sea, aquí siempre van a dividir y dividir y dividir y es la única política que les está dando. O sea que Israel ha de ser Israel ha de ser el mayor estado en extensión. Sí, a ver, no sé si, pasamos a la siguiente pregunta. No sé si ya le he dicho lo que... Bueno, no es que sé todo lo que... Bueno, aquí cuesta mucho trabajo entender lo que está pasando en Siria y yo he venido con la intención de enterarme algo más de lo que pasa. Me voy a ir igual de que venía. Y es difícil porque el problema no está en que los que son los malos, todos sabemos los que son los malos. Bueno, casi todos creo que a estas alturas sabemos los que son los malos. Lo que no sabemos es quiénes son los buenos. Ese es el tema, ¿no? Hoy mismo, en Rebelión, vaya, que creo que Rebelión lo conocerán muchos de los que están aquí, no sé si ustedes lo conocen. Rebelión.org es uno de los medios de información digital más conocidos en toda España. Y hoy mismo aparece una entrevista con un militante que dice ser comunista y se lamenta exactamente de lo contrario de lo que dicen ustedes. Es decir, de que no se reconozca con claridad que el sistema de este buen hombre es una dictadura con todos los merecimientos que ha liquidado muchos comunistas y otras muchas cosas más, que no le voy a decir. Bien, de acuerdo. Pero para que vea lo complicado que es entender todo esto, y para mí, es decir, usted ha dicho hace un momento que uno de los ministros de San Hussein era kurdo, bueno, y lo dice con orgullo, como diciendo, bueno, los árabes sabemos respetar, etcétera. No, los árabes bien. Sabemos respetar, el primer ministro era kurdo, y no lo digo en el sentido de que los árabes sabemos respetar como una posición de super... Sí. Como desde una posición de condescendencia o de conmiseración, mira qué buenos que somos con los kurdos, sino que realmente era un Estado nacional en el cual no se miraba a las personas con arreglo a su origen étnico para cosificarlos bien. Según... Mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué entonces Siria formó parte de la coalición en la Guerra del Golfo bajo la bandera de Estados Unidos? ¿Cuándo? En la Guerra del Golfo, la primera Guerra del Golfo. La guerra de la invasión de Kuwait. En aquella guerra, usted sabe muy cómo fue el reclutamiento de los países árabes, incluido Siria, ¿sabe? En aquel momento, pero no tiene nada que ver con la Siria, que no quiso intervenir a favor del imperialismo en la invasión de Irak en el 2003. Entonces, que usted ahora quiere hacer un vestido a Siria por lo del 91, es improcedente. Que haya comunistas que no están contentos, es que claro que no hay y siempre ha habido y habrá, porque también hay muchos comunistas que no creen en la nación árabe, no creen que puede haber un panarabismo que sería el capaz de parar los pies a los neocolonialistas y imperialistas. Yo ya lo sé, muchos comunistas, pero también el comunismo tiene muchas ramas, no hay nada unificado, no hay un pensamiento único, no hay un comportamiento único. Y puede ser que salga en rebelión en cualquier sitio. Ahora mismo hay ministros y hay diputados comunistas en el Parlamento sirio y hay otros con la oposición. George Sabra era comunista. ¿Por qué le cogieron y lo pusieron en el Consejo, en el mal llamado Consejo Nacional Sirio? ¿Por qué cree usted? ¿Porque era comunista? No. ¿Porque era cristiano? Y hay que poner una cara bonita cristiana en el Consejo. Simplemente, ¿por qué trajeron al Berhan Ghalioun y le pusieron que presidente del Consejo Nacional Sirio? Berhan Ghalioun tenía estudios y era comunista. Y tenía estudios filosóficos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo puede ser que lo pongan de presidente del Consejo Nacional Sirio, dominado más del 99% por hermanos musulmanes? ¿Usted puede entenderlo? Pues simplemente porque querían poner una cara impuesta por Francia. Porque dicen, yo también he leído, que hace 25 años que era un agente de los servicios secretos franceses y precisamente Saddam Hussein el que le puso como profesor en la Sorbona de filosofía. Disculpe una. Perdona. Y la Basma Qadamani, otra de las caras bonitas que dijeron que pusieron el Consejo Nacional Sirio. ¿Por qué la pusieron? Porque siempre estaba en las reuniones de la trilateral. O sea, esto de que haya uno, haya dos, pues siempre habrá. Y no todo el mundo aquí estamos de acuerdo ni pensamos lo contra mismo. Contra Irak después de la implacable coalición que hubo, que les tiró el cólera, les tiró el disentería, armas biológicas para hacer enfermar a la población desde el aire, les arrasó los campos, se los quemó. Cuando ponen a la gente de Irak en una situación de inanición, la ONU, organización asesina en manos del hegemonismo estadounidense, saca con toda la barra y con todo el cinismo que caracteriza a la ONU, como si fueran entonces los salvadores del pueblo iraquí, programa filantrópico, petróleo por alimentos. O sea, después de ponerte la soga al cuello y de quemarte toda la producción de alimentos y los campos y los cultivos, dándonos el petróleo y petróleo por alimentos. Pues ante esa alternativa genocida, por donde pasaban alimentos hacia Irak, era por vía Siria. Y actualmente hay 4 millones de iraquíes refugiados en Siria y atendidos por los sirios. Esa es la solidaridad y el internacionalismo sirio con los iraquíes. Mientras que esos iraquíes, muchísimos de ellos chiíes, por la acción de las bandas armadas ahora, de los mercenarios que están operando en Siria, que se cargan hasta el apuntador por criterios sectarios, pseudo-religiosos, tienen que tomar el avión, quien puede tomar el avión, y si no, intentar irse de Siria como puedan, incluso prefieren ahora volver a Irak, porque están siendo masacrados por los que se dicen los rebeldes y por los que se dicen los revolucionarios, por ser chiíes. Mientras en Siria, libaneses, otros tantos. ¿Cuántos libaneses han podido entrar a Siria cuando la operación Plomo Fundido, operación Sansón de Israel? Nosotros estuvimos allí, pues 1 millón y pico de libaneses enseguida estuvieron en Siria. No se abrió ningún campamento de refugiados en Siria. Durmieron en casas de sirios, han comido en escuelas, en todo, y no había ninguno que estaba a la intemperie. Mientras en nuestra sociedad tan democrática, de tanta libertad y derechos humanos, por desgracia vemos a diario los que están buscando los contenedores de basura. Aquí en España, según la Constitución, según enfermedad crónica o enfermedad terminal, tienes que estar excarcelado. Los comunistas en España, los comunistas que tienen una posición de denunciar la Constitución fascista que tenemos, resulta que están en la cárcel. Y hablo del PCR, por ejemplo, están en la cárcel. En Siria están gobernando los comunistas. Y no es ninguna... Bueno, evidentemente, sus representantes... Pero bueno, pues no habrá obtenido representación. No es ninguna dictadura cuando el 50%, de los escaños del Parlamento sirio, el 54% de los escaños está reservado directamente para diputados obreros y campesinos elegidos de los comités sindicales, tanto del campo como de las fábricas. Es el 54% para asegurarse de que no haya una línea desviacionista que se desvíe con respecto a los orígenes de esa gente de esa clase social, y los tienen reservados. Luego el 46% restante, al ser un frente amplio policlasista, pertenece a diputados de otras clases, pero tienes un 54%. Pero usted sabe, mientras que aquí la democracia es democracia de tres bancos. ¿Cuántos comunistas hay en Siria? Hay muchos capitalistas. ¿Comunistas me refiero? No, usted le interesaba esto porque ha visto este artículo... Pero yo le digo que sí, bueno, que hay... De todas maneras, vamos a pasar a otra pregunta porque vale, si no se centra la vamos. Cosa. Hola, buenas tardes. Yo agradecerle su esfuerzo de informarnos a todos, porque es bastante difícil. Yo quiero algo muy claro, que nos diga que... ¿Cómo ve usted las noticias que aquí recibíamos de la comisión de paz que se mandó a Siria, el fracaso de la comisión de paz y por qué este teatro, ¿no? ¿Quién está detrás de esto? Sí, bueno, yo le voy a decir claramente y sin mucho retullo. Siria hay contra ella una guerra universal, política, económica, militar y propagandística. La propagandística es lo fundamental y por la que se empezó antes que nada, porque tiene un poder tremendo y demoledor en el mundo. Desde los principios se aceptaron las mediaciones, vino la comisión, aquellos hombres que mandaron de la Liga Árabe y esto después de haber expulsado a Siria de la Liga Árabe, etcétera, etcétera, aquella gente vinieron allí. El único que hizo un informe que trascendió y que da echado por tierra todo lo hecho era uno, que el mismo jefe del grupo, el general sudanés, dijo literalmente, este vino a Homs y se hizo el enfermo, no salió del hotel y luego hizo lo que hizo, resulta que era cuñado de otro interesado en Qatar. Bueno, entonces, una historia larga, pero ya se sabe que desde el principio que estos no venían para hacer y luego hacer los informes que querían los que los han enviado. Y les salió la cosa mal, como salió mal al mismo general sudanés, por poco le defenestran del todo. Ya no se supo más de él. Yo tampoco no tengo ninguna noticia más. ¿Por qué? Porque quería decir la verdad. Y cuando fueron, entonces quitaron la cosa o el estudio de la crisis de la mano de la Liga Árabe, para mandarla al Consejo de Seguridad, ni siquiera les dejaron leer el informe de este hombre, el informe del grupo de observadores aceptados por todos los países y por Siria. Lo que pasa es que ellos, cuando dijeron que querían mandar observadores, pensaban que el Estado sirio no iba a querer. Y para dejarlo en una situación totalmente embarazosa, cosa que no pasó, que dijeron bienvenidos y que no vengan estos solo, sino quien sea. Luego vino la misión de las Naciones Unidas, usted también ya lo sabe. Luego vino el Kofi Annan, luego estamos con el Afdal Ibrahim y ahora el argelino. Pero aquí se ve una cosa clara, que hay unas fuerzas hegemónicas que no quieren que se termine la crisis ni termine el problema de Siria, sino quieren destruir el país. Lo que está pidiendo a voces desde el principio, decían, ¿qué pasa 10.000 refugiados solo? Necesitamos mucho más. Dijeron, si hay 8.000 muertos, dice, 8.000 no son nada. Queremos 30 y 50 y 100.000 para justificar una intervención extranjera directa, porque la intervención extranjera está allí. Nadie puede negar que hay armados de más de 40 países, incluida españoles, irlandeses, tunecinos, americanos, franceses, bueno, de todas las nacionalidades, y ahora nos viene el jefe de los chechenos también. O sea, por si hubiese poco, ¿saben? O sea, allí realmente esto es lo que hay, y no les interesa a ellos que termine esto y que haya, bueno, una paz en Siria, un arreglo y reconstruir el país. Pero aquí nos contaban en las noticias que no se llegaba a la paz a ver porque China y Rusia estaban, no dejaban, aquí nos contaban eso. Ve qué bonito. Hola. Fíjate. Un momento, pido concreción porque si hacemos un debate bidireccional no hay más preguntas. No lo digo por ti. Lo digo tanto de la parte de la gente que pregunta como de la parte de los ponentes. Las Naciones Unidas, Estados Unidos, utilizó cientos de veces el veto para no condenar a Israel. Como China y Rusia utilizaron dos veces, el mundo se quebranta. ¿Sabe? Y dicen que no es que si Rusia y China. Rusia y China tienen que defender sus intereses, por supuesto. Ellos saben que están en el objetivo. Pero claro, tampoco China y Rusia han llegado a un momento de que pueden hablar de tú a tú a Estados Unidos. Que el tiempo aquello de que si buena, han dicho ha terminado. Nosotros también, ahora mismo, Estados Unidos, con más de 15 trillones de deuda, quiere imponer sus soluciones al mundo. Dijeron, lo sentimos mucho. A partir de ahora, nosotros también tenemos que nuestra palabra. Y esto es lo que hicieron. O sea, no es que ellos no quieran, al revés. Los rusos a diario, Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores, repite lo mismo, que hemos hecho las conversaciones de Ginebra, hemos tomado las decisiones, estuvimos de acuerdo, que ha cambiado. ¿Por qué no las ponen en práctica? A diario, y ayer mismo, estaba el ministro de Asuntos Exteriores sirio en Moscú y ha dicho, estamos dispuestos a dialogar con cualquier persona o grupo, incluso los que llevan armas, para terminar con esto. Yo no te puedo decir otra cosa. Claro, los medios de información sabemos que hay una guerra propagandística jamás vista en la historia contra Siria. Desde el principio, no de ahora, ¿eh? Es que para... Entonces, yo no sé, yo no... Para intentar llegar... Perdona, no. O sea, igual ella piensa que yo no represento al gobierno ni al Estado... Ni no, pero para intentar, o sea, llegar a una paz... Yo lo que veo... Hay que tener una voluntad de negociación, de diálogo, y para tener una voluntad de diálogo has de tener una racionalidad política, aunque sea de conseguir una cuota de poder o una parcela que te permita cambiar la línea del país en cierto sentido, a través de esa negociación. Y no tienen ninguna racionalidad política ellos, es que no representan a un interés interno de ninguna fracción. O sea, es un interés puramente destruccionista por motivos de avanzar territorialmente posicionamientos en un cerco a países que tienen que rodearlos, y en la parte económica convertir un país en barra libre es el service de sus inversiones. Entonces, esos peones suyos del exterior, al no estar vinculados a una base de intereses políticos interna, ni siquiera de fracción, a lo sumo de algunos elementos de la burguesía comercial, pero algunos elementos, ni siquiera fracciones enteras, ¿qué van a negociar? O sea, ¿qué van a pretender ponerse en la política si para ellos no se trata de eso? Ya les pagan desde fuera. O sea, no hay... Pasamos a la siguiente pregunta. No hay esa... Buenas tardes. Yo quería confesarles que me han dejado perplejo por muchos motivos. Quiero que respeten también mi opinión. Creo que has hecho un abuso excesivo de la demagogia. Hay un constante y echar balones fuera y dejando muchas cosas que, bueno, no sé si porque usted ha vivido 42 años fuera. Pequeñas cosas que gente que no haya estado en Siria no se dan visados así como así, no ahora, sino en 2006. A mí me han denegado visados y podíamos discutir muchísimas más cosas, como Homs, por ejemplo. Me gustaría decirle, esos 3 terremotos que han asolado Homs, no sé, a lo mejor alguno de los terremotos fue provocado por los bombardeos en la década de los 80, pero yo he echado de menos excesivamente cuál es la verdadera situación que existe en Siria. He echado mucho de menos autocrítica. Y les voy a poner un ejemplo. Me gustaría que me respondieran si esta misma conferencia que ustedes están dando hoy aquí hubiese sido posible en la Universidad de Damasco. Asistir alumnos, pero no con estas ideas que ustedes defienden, sino con las ideas contrarias. Porque quienes hemos estudiado en la Universidad de Damasco sabemos que en Damasco no hay policías de uniforme. En Damasco había agentes secretos. Había espías en la universidad, había profesores que eran chivatos y allí nadie podía hablar. Si eso no es una dictadura... Bueno, es igual. Yo le voy a hacer... A ver, un momento. Sí, yo simplemente le quiero decir... Simplemente le voy a preguntar. Usted, simplemente le pregunto. Mi pregunta es... Caballero, mi pregunta es... ¿Realmente no cree que usted, si no dictadura, el régimen que ha habido hasta ahora en Siria ha sido un régimen totalitario y carente de derechos humanos? A ver, perdona, yo pensaba que iba a hacer una pregunta, resulta que iba a hacer una diserción. Yo, me parece que he dicho más de una vez, en el país puede haber corrupción, puede haber secretas. ¿Dónde no hay secretas si en este país libre? En Inglaterra te filman al día solo 1000 veces. No secretas que están, sino que están filmando, hijo. Si usted tiene predicción por la moderna informática de los móviles, si tiene un iPhone 5, usted está vigilado las 24 horas, su teléfono intervenido, no solamente el móvil. Su teléfono también fijo está intervenido. Su internet intervenido. Su Facebook intervenido. Y me habla de policías secretos. Si estos policías secretos, si realmente eran secretos y subiesen algo, no llegamos aquí. Esto es una de las causas que hemos podido desembocar aquí. Que tales secretas no eran secretas. Eran fantasmas, a lo mejor. El famoso mito del Mojabarat. Entonces, lo que digo que yo... Que mira cómo están. Un mundo más vigilado que el nuestro actualmente, imposible. Usted va al banco, está vigilado. A la esquina todo está lleno de cámaras. Ya le digo, yo fui a Monte Carlo. Monte Carlo dicen que es un principado pacífico. La gente vive de las mil maravillas. Y lo primero que nos dijo el guía, nada más coger... El autocar en el aeropuerto de Niza, ustedes van al país más vigilado del mundo. Nosotros, este mundo. Pero ¿qué pasa? Dice, hay cámaras, y esto no lo digo hoy, esto hace 15 años. Dice, hay cámaras. Hasta en las bañeras, así mucho cuidado. En los espejos, en las señales de tráfico. Dice, aquí viven 5 o 6 mil monaguescos y hay 33 mil franceses que les sirven y les vigilan. Y usted me habla de Siria. Si en la universidad hay secreta o no? ¿Dónde no hay secreta? A ver, puede decirme usted lo que quiera. Mira, hace nueve... ¿Dónde no hay? Perdona. Es que hace nueve años... No, ya está el tiempo. No sé cómo. O sea, lo que quiero decir, yo no tiro pelotas fuera. Hace nueve años las revistas políticas de sátira y de crítica que hay en Siria, desde hace nueve años, por lo menos, que llevo yo leyendo allí, la sátira y la cáustica que utilizan y la profundidad contra líneas erróneas de gobierno y contra el gobierno, es que aquí, bueno, serían inconstitucionales, estaría en la cárcel aquí prácticamente, o sea, se dirían que es contra los parámetros del orden básico, democráticos, no sé qué, y allí los hay. Yo nunca lo he dicho, yo no es que llevo 43 años sin ir a Siria, yo en septiembre del 2011 estaba en Siria, yo hace un año y pico, ¿me entiende? Pero yo sí que estuve años sin ir a Siria, por culpa de confidentes y etcétera, etcétera. Y años, y mis hijos sin poder ver a su familia. O sea, yo no defiendo aquí ni Estado... Ni silencio, por favor, desde el público, por favor. Intento solamente defender realmente de lo que yo estoy convencido. Como sirio, como árabe, como humano perteneciente al mundo entero. Yo tengo familia en Siria, lo mismo la tengo aquí en España. Mi abuelo está enterrado en México, mis primos y otros hermanos en Venezuela, en todo el mundo. Nosotros somos del mundo, realmente. Pero, quieras que no, es que somos sirios, a pesar de todo. Y no podemos dejar de sirio, ni porque haya esto, ni porque haya el otro. Y fuimos amenazados, pero aquí estamos. ¿Me entiende? No de los de antes, de ahora. De los que se dicen que son revolucionarios. Pasamos a la siguiente pregunta. Por favor, lo repito. He pedido concreción en las preguntas y en los ponentes. Cuando alguien hace una pregunta y se excede en su ponencia o la pregunta está faltando al respeto al resto de personas que quieren preguntar. Así que lo repito. Concreción en las preguntas. Queda tiempo para dos preguntas. Al que se extienda le quitaré el micro. Lo siento. Mi pregunta va a ser muy, muy concreta, pero en primer lugar quería hacer una pequeña reflexión, muy concreta también. Bajo la excusa de los derechos humanos y de la democracia, ¿no? Ha sido una excusa eterna que viene de años atrás, ya desde en los últimos años del siglo XX, en América Latina y ahora en Oriente Próximo, ¿no? Bajo esa excusa ha servido para expoliar pueblos, para cerrar medios de comunicación, para torturar a militantes políticos, unos kilómetros más arriba de aquí mismo, de Zaragoza, está pasando. ¿Cómo podemos confiar hoy en estos medios de comunicación que trabajan para el capital y para garantizar unos intereses concretos? ¿Cómo podemos confiar en eso? Y, sobre todo, ¿cómo podemos confiar desde supuestas corrientes de izquierda? ¿No? Bueno, mi pregunta es muy concreta. En unos tiempos, bueno, en la actualidad, en un contexto histórico y socioeconómico determinado, que es el actual en el Estado español, se está avanzando en procesos de privatización, de reprivatización de la de derechos fundamentales, derechos públicos conquistados históricamente por la clase trabajadora. Se están privatizando derechos fundamentales como la sanidad, la educación. Yo quería preguntar cuál es la situación de la sanidad pública y de la educación pública en Siria, en comparación con otros estados orientales. Siria realmente había sanidad gratuita y enseñanza gratuita en todas sus etapas, incluida la universitaria. Costaba algo simbólico, incluidos los libros se daban gratis en un país realmente que no es rico en un principio, ¿sabe? Y por otra parte, que tenía que destinar una gran parte de su presupuesto nacional a defensa por la existencia del Estado de Israel y la ocupación de los Altos del Golán y de Palestina. Aparte de esto, yo le puedo, ¿usted sabe cuánto es el presupuesto nacional sirio para este año? El corte inglés de España tiene más. Simplemente. 3 veces más el presupuesto de Cataluña superior al presupuesto de Siria. Y somos 3, casi 4 veces más que Cataluña. Fíjese lo que da esto. ¿Eh? Entonces, claro, ahora mismo era así, hasta ahora. En el futuro, yo ya no... Disculpa, aparte los recortes y la depauperación de la vida, la precarización que hay y toda la esquilmación de los derechos de los que tú has hablado y de la asistencia pública, no es, o sea, es por una llamada crisis, pero que en el fondo es fruto de una sujeción satelital que se tiene respecto del núcleo que representa la superpotencia norteamericana, que en su crisis, no la de los demás, su crisis para resarcirse y para reflotarse, necesita chupar las plusvalías que salen en concepto de ahorros y que acaban en fondos de inversión norteamericanos y en bancos norteamericanos. O sea, en cuanto estás fuera de esa órbita neocolonial, como lo está Siria, que está fuera, eso no se ve resentido. Entonces, si el dilema es que hay que dar conferencias en favor de ideas de hacer eso, de ponerte en esa órbita en nombre de la libertad que empobrezca al país, pues no. Ese tipo de conferencias, desde luego, allí no se hacen. Por lo demás, toda la libertad. Y respecto a la educación en Siria, la proporción de gente de clase obrera que llega a la universidad es acojonante, la proporción que hay. O sea, realmente allí sí que hay una igualdad, pero en muchísimo mayor grado de aquí que aquí, que aunque parezca lo contrario, porque hay mucha propaganda a la hora de decir que sí la democratización de la enseñanza, que sí tal, pero es de un elitismo brutal y cada vez lo va a ser más, y cada vez lo va a ser más, porque preparar una sociedad de... Bueno, perdonad, nos llaman la atención, nos llama ya la atención desde conserjería, tenemos que dar por finalizada la charla. Lo siento a los que os habéis quedado con preguntas, pero es que no da el tiempo para más. Bueno, pues agradeceros. Muchas gracias por venir. Yo agradezco a todos mucho y si no he podido dar más información de esto, pues ya... Por desgracia, y por desgracia hay más días que longanizas para hablar de todo esto. Porque... Disculpa un momento ahora.